una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si eres mujer, entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón. Y ellos no. Pues ahí estaba la portada de esta semana, que ya nos adentramos en pleno San Isidro, en plena semana de San Isidro aquí en Madrid, y hemos pinchado una de esas bandas asociadas de asaltomataradiorock.com, de esa plataforma en la cual también emitimos. Hablamos de EFE, que han preparado el nuevo disco que será publicado próximamente en el estudio de uno de los grandes de Colibrí. Se llamará el trabajo Los días de las palabras muertas. Cuando son las 7 y 7 de la tarde, emitiendo desde el corazón de Hortaleza, desde los estudios de Radio Enlace 107.5 de Hortaleza, alrededores, zona norte, noreste de Madrid, también en www.radioenlace.org. Y un día después, miércoles, remisión a las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Muchas gracias a los oyentes de esta plataforma, donde todos los miércoles y algún día más en remisión salimos al aire. Y es que no todos los días, no todos los meses, el mundo del rock, sobre todo el mundo del rock español, está en los grandes medios de comunicación. Se ven colas para entrar en una exposición. Así que el programa de hoy lo dedicaremos, una vez que escuchemos otro tema que tenemos preparado y nuestra habitual agenda de conciertos, a la exposición Tiempos de Rock, que se está... Vamos, que se lleva ya desde la semana pasada, desde el jueves pasado, y estará hasta el 4 de junio en el edificio de la Sociedad General de Autores y Editores, en el centro de Madrid, en el Palacio de Longoria, en un entorno desde luego ideal para disfrutar de una exposición y de todo lo que rodea a la exposición. Así que amablemente ha venido a acompañarnos hoy uno de los comisarios, Fernando Galicia Poblet. Pero bueno, pues dentro de un ratito charlaremos con él. Mientras tanto, vamos con el siguiente tema. Caravana Underground fue nuestro último invitado, Mariano Gómez, en un disco muy ecléctico, en el cual la verdad que pinchamos pocos temas de rock, sino de más bien de esa mezcla de estilos, de esa poesía musicada. Por él y sus colaboradores, pero en este caso nos vamos con el corte número 10, que es el más rockero y que está protagonizado por un cantante que también regenta unos estudios de sonido en Madrid y que tiene larga trayectoria, entre otros proyectos, en Antigua. Así que aquí canta Juan Olmos en esta canción del disco Diario de las Olas de Caravana Underground. Vamos con él. We'll be right back. El tema se llama Perro Caliente. A ver, que se nos colaba ahí otro tema que seguramente irá dentro de poco de uno de los artistas, ¿no?, de los grupos que aparecen en esa exposición de la que vamos a hablar. Pero antes, bueno, recordarte que Caravana Underground es un proyecto totalmente libre, autogestionado y sin ningún tipo de fronteras musicales, pero bueno, pues también con su parte de buen rock and roll. Y vamos con las agendas, que hoy todavía igual te da tiempo, si no eres muy futbolero, a ir a la sala Chango Club, donde está Geoff Tate, el que fuera vocalista de Queen's Rage, hoy martes 9 de mayo, y con invitados Josh Watts y Lexi. San Isidro suele traer poco rock, pero bueno, el jueves, para los más clásicos, Ramoncín, un hombre perenne que sigue ahí desarrollando sus viejas canciones y disfrutando sus fans de sus actuaciones en directo. El viernes 12 de mayo estará en las fiestas de San Isidro de Alcobendas H's y concierto recomendado desde aquí, Luis García, el que fuera batería de Sobredosis, de Ñu, que también participase con el propio Ramoncín y con la Orquesta Mondragón, pues hará un repaso a su carrera con invitados muy especiales a partir de las 10:30 en la sala Hora Rock de Fuenlabrada. Y ese mismo día, ese viernes, 100 Pozuelos tendrá triple concierto con Tahúres Zurdos, La Frontera y Desastre. Terminamos con San Isidro Rock en el barrio de San Isidro de Getafe. A las 22 horas estarán Pardaos, que es un grupo tributo a los Suaves, y Cableados. Así que vamos a saludar, antes de poner un poco de música relacionada con la exposición, a Fernando Galicia, que nos está acompañando en los estudios. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Pues muy bien. Desde luego un placer recibirte. Y además me viene algún recuerdo de una vez que nos vimos poco antes de la pandemia en un festival, que quién nos iba a decir, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir la que vendría después, ¿no? Pero aquí estamos otra vez con cierta normalidad, ¿no? Sí, yo creo que fue el último festival que hubo antes de antes de la pandemia, allí en el IFEMA, que había un montón de grupos españoles. Sí. Y la que lo pasamos muy bien. Pues sí, lo pasamos muy bien y aprovechamos el momento, porque luego la que se nos caía encima, en el sentido de dejar de disfrutar de música en directo, ¿no? Fue terrible. Pues no sé. Se me ocurre preguntarte, antes de hablar de la exposición, ¿cómo ves el estado del rock español en la actualidad? El estado de salud. Haznos un breve diagnóstico. Pues mira, yo creo que sigue habiendo muchísimos grupos que trabajan muy bien y muy duro en los locales de ensayo. Sigo pensando que hay un no voy a decir un revival, porque no es la palabra que estoy buscando realmente, pero es un como que ahí vuelve a haber un interés de muchos jóvenes en el rock. Hay muchos chicos jóvenes, pequeños incluso, que están con sus guitarras, con sus baterías, y se está empezando a ver en grupos un poco postadolescentes ya, que están empezando a sacar temas. Ahora que es relativamente sencillo editar temas, pues se escucha mucho por las redes también, ¿no? Entonces yo creo que el estado de salud no es malo, lo que pasa es que es totalmente underground. Nos hace falta mucha atención de los medios de comunicación mainstream, por decirlo de alguna manera, y sigo pensando que desde hace mucho tiempo lo que falta es prescripción musical. Nos faltan grandes programas de rock en emisoras grandes que pongan novedades, no que pongan ultraclásicos, ¿no? Pues claro, es lo que hace falta un poco, ¿no? Pero no sé por dónde se mueven, ¿no? Pero yo no soy tan optimista como tú. Aquí vengo a colaborar habitualmente en un taller con gente muy joven, y ayer me sorprendió porque alguien me pedía Extremoduro, La Polla Records, Mago de Oz, desde el mes de mediados de septiembre que llevo haciendo ese taller, ¿eh? Y todo se reduce a música electrónica, a reggaetón, a ese tipo de músicas urbanas, a veces más raperas, a otras cosas también, a lo mejor pop con más actualizado, etcétera, etcétera, pero rock poquito a poquito. En ese caso, a lo mejor esa muestra no es válida, es una muestra pequeña. Bueno, va mucho por sectores también. O sea, hay sectores de población que escuchan básicamente trap, reggaetón, electrónica, pero sigue habiendo un grupo grande de población que sigue escuchando rock, y lo que te digo, falta prescripción. Si a esos chavales les enseñas lo que es el rock y escuchan las novedades, porque muchas veces tendemos a vivir de los clásicos, a vivir de lo que había aquí en los 80, en los 90, y creo que ahora mismo hay incluso otra forma de enfocar el rock, ¿no? Bueno, pues Fernando Galicia, que junto con Maribel Sausor, responsable de actividades complementarias de la Sociedad General de Autores, sois co-comisarios, compartís la organización de esta exposición Tiempos de Rock, y bueno, pues tu currículum, doctor de Historia y Ciencias de la Música, profesor de guitarra en el Real Conservatorio, miembro de la International Society of Metal Music Studies, un estudioso del metal, con una tesis doctoral, con libros publicados, etcétera, etcétera. ¿Se me queda algo? A ver, ¿alguna cosa más que...? Bueno, tu propia tarea dentro de la Sociedad General de Autores, analista técnico musical, dedicado por entero a la música, y también haciendo tus actuaciones, tus pinitos con tu propia banda, ¿no? Sí, últimamente estoy pluriempleado. Sí, a ver, colaboro con Red Hat Heavy también, con alguna web, con alguna revista. Uh-huh. Sí, pero sí, vamos, mi vida gira completamente en torno a la música y más concretamente en torno al rock y al heavy metal. Esa es tu labor actual. Maribel, que te ha acompañado, habéis hecho tándem en este trabajo de armar esta exposición. Sí, sí, la verdad es que Maribel, hay que reconocer que la idea fue suya, ¿eh? O sea, que no, que muchas veces, como yo soy el rockero, soy el que me conocéis, pues ya por historial penséis que también ha sido cosa mía, pero realmente fue ella la que me llamó y me dijo, mira, necesito hacer una exposición de rock en las GAE, necesito que me ayudes. Y me lié la manta a la cabeza, yo por eso soy fácil, ya lo sabéis todos, y bueno, hicimos, yo creo que hemos hecho un buen equipo. Ella es una bestia en todo lo que se refiere a montar eventos y a pensar cosas, y yo le aporté un poco el conocimiento del rock y ella pues aportó todo lo que es la parte institucional y la parte de organización, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar a una de esas bandas que ha marcado la historia del rock y del heavy metal en los 80. Hablamos de Obús con Pesadilla Nuclear. Aquí tuvimos el honor de entrevistar hace no demasiado tiempo a Juan Luis Serrano, que edita un libro que es autobiográfico, que recorre los primeros años de la historia de Obús. Así que vamos a recordar a Juan Luis y a los Obús de los 80 con aquel disco en directo y con esa canción que se llama Pesadilla Nuclear. Bueno, pues ahí está de fondo ese cuarteto y esa cita histórica que me parece que fue en el 1987, no sé, corrígeme. 87 fue, sí, efectivamente. En el 87, yo tuve la suerte de estar allí en el pabellón aquel día, pabellón de Real Madrid, ya desaparecido, cómo pasa el tiempo. Y este tema extraído de digitalizado, pero extraído de un vinilo, de un viejo vinilo que, si no me equivoco, también forma parte de esa exposición, ¿no? Una copia de ese vinilo, o de la portada, aparece por ahí. Bueno, la portada que tenemos allí en la exposición es la portada que el modelo que le hizo Tino Casal que aparece el logo que el propio Tino diseñó para la banda, que es el mismo logo que la banda sigue utilizando hoy en día. Sí, sí, sí. Pues exposición Tiempos de Rock que se puede ver en el Palacio de Longoria, en la sede de la Sociedad General de Autores, entrada por la calle Pelayo, todos los días, ¿no? De lunes a domingo. ¿Y solo en horario de tarde? Sí, solo de tarde, porque por las mañanas hay oficinas, entonces bueno, las exposiciones se abren por las tardes, de 4 a 9, pero sábados y domingos también. Yo estuve el domingo pasado y me quedé, o sea, me llevé una grata impresión de la exposición, pero también de ver que tuve que aguardar una cola y tener mi paciencia para entrar, no de que fuese entrar en el momento, es decir, que ha creado una gran expectación la exposición. ¿Os lo esperabais? Por una parte sí, por otra no, porque realmente, hombre, yo creo que las exposiciones o este tipo de cosas sobre rock que van más allá de los conciertos, sí que es cierto que levantan expectación. A veces es una cosa muy nostálgica, ¿no? Porque, pues, bueno, todos estos grupos de los 80, pues de 40 y pico para arriba, como digo yo, ¿no? Pero bueno, no deja de sorprender la cantidad de expectación que ha habido, ¿no? Porque realmente creo que hasta ahora van... Hasta ayer iban unas 2.700 personas que han visitado la exposición en 4 días, no en 5 días, con lo cual, pues bueno, es un buen indicador, ¿no?, de que va bien. ¿Y indicadores tenéis de si a la gente le está gustando? ¿De qué cosas les ha sorprendido más? ¿Hacéis un sondeo? ¿Os pasáis por allí de vez en cuando? O bueno, a ti te llegarán, claro, estás muy metido dentro del mundo del rock y de la música, y te llegarán distintas impresiones por distintas vías, ¿no? Sí, evidentemente el que más recibe impresiones soy yo, pues por lo que estás diciendo, ¿no? Me muevo dentro de este mundillo y quieras que no, pues tengo mucho más entorno que me puede dar datos, impresiones, incluso a veces consejos, ¿no? Sobre lo mismo. Pero bueno, en general la impresión es que está gustando mucho. Todo el mundo que ha ido a verla ha salido contento. Siempre habrá cosas que mejorar, me imagino, y siempre habrá otras formas de hacerlas, pero bueno, yo creo que al final el concepto era bonito y bueno, pues eso, está gustando en general. Hay que felicitar todas las iniciativas que se hagan con buena intención, que se sepan difundir, hay que felicitarlas a pesar de que hay gente que se empeña en buscar tres pies al gato, sea como sea, y que anteponen su cabezonería a otro tipo de cosas. No vamos a entrar en ello, salvo que tú quieras. No merece la pena. A ver, cuando tú te expones públicamente, haces algo en público, siempre va a haber críticas positivas y siempre va a haber críticas negativas y comentarios de todo tipo, ¿no? Pero yo ya dije desde el primer día que no iba a entrar en polémicas absurdas, porque creo que al final esto es una celebración del rock y es lo que tiene que ser. O sea, no sirve de nada estar ahora dividiendo y cosas de esas. Yo creo que es una buena noticia todo lo que sea hacer algo por el rock, y más por el rock español, que creo que se lo merecen, pues es motivo de celebración. Me llamó la atención nada más ver el cartel, los signos de exclamación, ¿no? Tiempos de Rock, con signos de exclamación. ¿Cómo surgió esta idea? Y bueno, ¿algún pequeño entresijo de lo que es el marketing, el diseño gráfico de los carteles, de la publicidad, de todo lo que, bueno, en sí, de todo lo que conlleva? Porque claro, el mundo de la imagen hoy en día es fundamental, tanto en la propia exposición como en la difusión por distintas vías, ¿no? Sí, a ver, eso ha tenido un proceso largo. Creo que todo el proceso de la exposición han sido casi 8 meses de trabajo, desde las primeras ideas y propuestas, incluyendo las del nombre de la exposición, ¿no? Buscar a alguien que hiciera un cartel vistoso, ten en cuenta que, claro, yo me muevo mucho en el entorno del rock duro y del heavy metal, pero se trataba de hacer una exposición sobre rock abierto, ¿no? Entonces no podíamos meternos en la imaginería del heavy metal propiamente dicha, tenías que buscar algo un poco más general. En cuanto al cartel, pues Álvaro Pérez Fajardo fue el que hizo el cartel, que nos parece que es un acierto, ha quedado muy vistoso. Muy sencillo en cuanto a colores, que también es una cosa que no queríamos que fuera aquello una paleta gigante. Y bueno, al final ha recogido muy bien lo que es el concepto de la exposición. Piensa que el objetivo principal de la exposición es mostrar la conexión generacional entre las bandas de antes y las bandas de ahora. De hecho, decías antes que somos co-comisarios Maribel y yo. Realmente Maribel y yo somos los que lo hemos organizado, somos co-comisarios, pero tenemos otros 20 co-comisarios que son las bandas actuales, que son realmente los protagonistas de esta exposición, aunque los objetos sean de sus influencias. Es decir, era una propuesta arriesgada, pero creíamos que era necesario no hacer una propuesta nostálgica, sino que sea una propuesta que englobe también el rock actual. Entonces, en ese sentido, lo de Tiempos de Rock recogía un poco pues esa conexión generacional, ¿no? El tiempo de antes, el tiempo de ahora. Le dimos muchas vueltas a muchos nombres. A ver, estamos en una institución, también hay que pasar por los vistos buenos de los que mandan, ¿no? De presidente y todo. Pero se han portado fenomenal. Al final, bueno, pues Tiempos de Rock creemos que recoge muy bien lo que es el espíritu de la exposición, y los signos de admiración fue porque queríamos darle énfasis precisamente, ¿no? Son tiempos de rock, ahora mismo, antes y ahora también. A pesar de que algunos se empeñen en silenciar el mundo del rock, y ya lo sufrieron en los 70, en los 80, cuando eclosionó la movida, ¿no? Es una queja habitual del mundo del rock. Sí. Supongo que algo de responsabilidad habrá tenido también el mundo del rock en no visibilizarse suficiente, no lo sé hasta qué punto, pero sí que es cierto que la actitud crítica, la actitud revolucionaria, por decirlo así, alejó al mundo del rock de los medios de comunicación masivos, del poder político, y lo silenció, a pesar de que había grupos como los propios Obús que llenaban recintos grandes y que la gente en los barrios les seguíamos a donde fueran, ¿no? A esas bandas, ¿no? Sí, a ver, yo siempre he dicho que el contexto lo es todo. Cuando el rock duro surge en España, salimos de una dictadura y pues los jóvenes de entonces estaban deseando proclamar a los cuatro vientos esa libertad, ¿no? Que no habían tenido hasta entonces. Era un contexto sin duda muy potente y claro, pues cuando aquello estalló, pues imagínate, los grupos de rock duro fueron mayoritarios en cuanto a seguimiento, es decir, Obús, Barón Rojo, Leño, todos estos grupos salían en la carta de ajuste. O sea, no solamente en los programas de televisión, los programas de radio, llenaban el pabellón del Madrid. Es decir, eran grupos con muchísimo seguimiento, sobre todo en los barrios obreros. Y son grupos, no hay que olvidarlo, que ayudaron al cambio político. Pasamos de la dictadura a la transición y llegamos al gobierno del PSOE en el año 82, apoyado por todos estos grupos de rock, de heavy metal. Y luego fue ese mismo gobierno el que les dio la espalda, ¿no? Yo creo que en cuanto le recordaron un poco que estaba incumpliendo todas sus promesas electorales, pues decidió dejar de contratarlos y dar paso un poco a lo que consideraban moderno, que eran los grupos de pop de la movida. Con esto no quiero decir, y lo recalco siempre, que esto no era una lucha de los buenos contra los malos. Es decir, el rock y los grupos de pop de la movida convivieron y no había ningún tipo de, no sé cómo, de confrontación abierta, ¿no? Incluso muchos de ellos colaboraban. Pero bueno, eran mundos diferentes y el pop está por un lado, el rock por otro. Y el rock al final pues sufrió un poco esas consecuencias de su discurso social, su discurso, no voy a decir político, porque realmente el discurso en España era más social que político. Pero bueno, iba todo mezclado por el contexto, vuelvo a lo mismo. Hoy en día todo eso ha cambiado muchísimo. Sí, sí, pero estaba yo recordando la programación de San Isidro de Madrid, la he estado echando un vistazo, quitarse a Ramoncín, que además es lo de siempre, ¿no?, por decirlo así, o sea, es un rockero que lleva décadas y décadas y décadas, y pocas propuestas, la mayoría de las propuestas de artistas jóvenes son del mundo del indie, o sea, que hay cierto paralelismo entre estos años y esos años, si me apuras. Sí, a ver, vuelvo a lo mismo, es el contexto. también hay que hacer autocrítica, que lo estabas diciendo tú. Cuando todo esto ocurre, a mitad de los 80 más o menos, se diversifica mucho el estilo, llegan muchas influencias del mundo americano, empiezan a surgir otros estilos que también diversifican la atención de la gente del rock, y yo creo que el rock llegó a un momento en el que pierde la calle. Es decir, el rock era un género que en el que todos esos chavales trabajadores, sobre todo, se veían reflejados porque reflejaban, contaban su día a día en las letras, ¿no? Y llega un momento en el que esa temática, esa forma de entender la calle, pues se pierde. Y hay otros estilos que la han recogido, pues como puede ser el hip hop o el trap incluso. El enfoque, lo puedes explicar tú mejor que yo, 20 bandas, has dicho, actuales, es decir, del siglo XXI. Eso es. Que eligen aquellas referencias que tienen del siglo XX, ¿no? Sí, eso es. Básicamente la idiosincrasia era esa. Escogimos una lista de... Iban a ser menos, pero al final decidimos ampliarla. Gracias a esto hemos hecho, creo, la exposición más grande que se ha hecho nunca en las GAE. Y bueno, pues son 20 bandas a los que les pedimos que nos dijeran dos o tres influencias cada uno de siglo XX. Influencias dentro del rock español, evidentemente. Y esa lista de grupos actuales, vuelvo a lo mismo, tenías que cumplir ciertos parámetros, es decir, tenía que ser estilísticamente diversa, no podía ser todo rock duro, todo heavy metal, no podía ser. Entonces hemos procurado coger desde grupos de thrash metal hasta grupos de rock, grupos de punk, grupos de un poco de folk rock, hay un poquito de todo. Y con esas respuestas que ellos nos dieron, elaboramos una lista de bandas clásicas o veteranas, pero con la premisa de que tenía que ser una banda por cada una de las actuales, ¿no? Porque además piensa que tenemos la limitación del palacio. El palacio es precioso, pero tiene el espacio que tiene, ¿no? Entonces no cabe todo. Tuvimos que recortar ahí, que aún así, pues eso, oye, son 20 bandas que no está nada mal. Es un planteamiento original, pero arriesgado, porque sí. Vamos a ver, a lo mejor yo me equivoco, pero ninguna de esas bandas ha elegido, o por lo menos como primera opción, ¿no? Porque dices que eligieron tres. Uh-huh. A gente como Burning, a gente como La Polla Records, como New, como Reincidentes, el mismísimo Ramoncín del que hablábamos, o Los Suaves, que están aquí en la careta de este programa, ¿no? A ver, piensa, no queríamos hacer, como te he dicho antes, una exposición nostálgica. Es decir, si hubiéramos querido hacer una exposición nostálgica del rock español de los 80, de los 90, directamente hubiéramos cogido nosotros la lista de bandas y hubiéramos ido a por los más grandes y más reconocidos. Uh-huh. Lo que queríamos con la exposición de esta manera era ver de qué modo las bandas de los 80, de los 90, de los 70 incluso, han influenciado a las bandas más actuales. Entonces, ¿es una apuesta arriesgada? Sí. Pero creo que también es bonita, en cierta manera. Si tú haces esta exposición el año que viene con otras bandas actuales, seguramente te salgan otros referentes, ¿no? Uh-huh. O sea, que puede haber nuevas ediciones. ¿Lo estáis planteando? Ojalá. Bueno, todavía no os planteo nada porque acaba de empezar esta. Pero bueno, a mí es una cosa que no me importaría, sin duda alguna. Creo que es una cosa bonita y todo lo que sea sacar el rock a primer plano, pues es muy interesante, ¿no? Dentro de esas selecciones, a mí me ha llamado la atención, en el vistazo, que lo tengo que hacer con más profundidad a la exposición, en el vistazo que hice un poco para prepararme este programa el otro día, hacer un poco los deberes, me llamó la atención, por ejemplo, Crixis, que es un grupo de metal extremo, elige a Platero y tú como referencia. Sí, han salido algunas combinaciones cuanto menos extrañas, porque eso sí, es verdad, y cuando tú haces la lista cuando hicimos la lista, nos reunimos para ver qué bandas, más o menos dice, pues vamos, si tenemos bandas de punk, hablarán de influencias del punk, si tenemos bandas de thrash metal, hablarán de influencias pues relacionadas con el speed, con el thrash, y bueno, ha habido de todo. Hay cosas muy obvias, por ejemplo, Derby, Motoreta, Burrito, Cachimba, han cogido a Smash, que era una cosa bastante previsible. Uh-huh. Leo, que lo queríamos por su carrera en solitario, pues eligió a Saratoga, que muchas veces sabes que cuando un vocalista sale de una banda, muchas veces no quiere saber nada, ¿no? Y mira, pues... Pero bueno, dentro de lo que cabe es normal. Celtiana Mago de Oz, era lógico. Pero efectivamente, Crisix con Platter y tú, a mí me descolocó completamente. Ajá. De Electric Alley con Extremo Duro, que estilísticamente son muy distintos también. Claro, claro. Megara con Sangre Azul. También, un poco menos, pero... pero sí, la verdad que sí. Pues también como parte de la exposición, pues está el acceso al material donde estos grupos comentan, ¿no? ¿Por qué han elegido a esa banda? Sí, es una cosa que queríamos, además, es una cosa que ya había hecho Maribel con otras exposiciones que organizó antes, como la del cine fantástico, por ejemplo, que también funcionó muy bien. Y el hecho de poner un QR con el testimonio de las bandas hablando de su influencia elegida, creemos que era también una cosa importante, porque no es lo mismo que yo os cuente que por qué Platelli Tú ha influido a Crisis después de hablar con Crisis, a que te lo cuenten ellos en persona, ¿no? Entonces yo creo que es muy bonito, porque además es una manera de mostrar esa conexión generacional de manera completamente directa. Pues para muestra un botón, aquí está. Me aproveché de la tecnología para extraer este corte de Electric Alley Gaditanos hablando de Extremoduro. Para The Electric Alley, Extremoduro ha sido una influencia notable en términos de carácter, impronta y continuidad en el tiempo, ¿no? Nosotros somos una banda currante, cumplimos con nuestro oficio, piedra con piedra, pluma a pluma, aprendiendo de los mejores y bueno, en ellos vemos un ejemplo clarísimo de evolución en el tiempo, ¿no? Desde el rostro agresivo hasta los últimos proyectos de Robe y Woho por separado, pues hemos comprendido sus inquietudes, hemos hecho nuestras sus canciones a lo largo de los años y eso, bueno, pues eso les convierte en poseedores de un don, ¿no? Porque como nosotros hay muchísimas personas en este país. El descaro de sus riffs, la métrica y las estructuras de sus canciones, el desarrollo melódico y sobre todo armónico, ¿no? La aplicación de esas armonías de guitarra y esos grooves salvajes de batería que igual te evocan pues eso, lo más salvaje del rock and roll y la dulzura de una nana en otros aspectos, ¿no? Para nosotros todo eso ha sido un imán que nos ha traído no solo a nosotros, ¿no? Sino a la mayoría de las personas que se dedican a esto del rock and roll en este país. Pues sí, un poco por todas esas horas cantando enfrente del espejo y haciendo el guitar, ¿no? Con el iros todos a tomar por culo de fondo, recitando esos versos de Neruda como si nosotros fuéramos poetas. Por los Marshall, por las autoproducciones también. Nosotros hacemos todo eso porque lo hemos visto, ¿no? En ellos. Su éxito autosuficiente en un mundo lleno de parásitos, ¿no? Hace que mucha gente lo intente, que mucha gente que vale para la música lo intente como ellos lo han intentado desde el primer momento y lo han conseguido. Así que por todas esas cosas que nos enseñó y que nos sigue enseñando Extremoduro, somos grandes seguidores y lo seguiremos siendo. The Electric Alley. De madrugada y nunca me dice no que a nada. haya sido. No me entretengo, estoy en lucha en todavía. Hoy voy ganando y el perdí. Detrás de tu ventana te has quedado con las ganas. Beso de contrabando y al final como una estera. Me revuelco por el suelo y me revienta la polla de pensar en ti. Me desenredo tu jardín. Pues aquí está la diferencia. Se nos va el tiempo, pero Electric Alley pues ya han sonado y sonarán en este programa. Pero bueno, pues los protagonistas, bueno, está repartido ahí el protagonismo, ¿no? Es una manera también de visibilizar a estas bandas actuales como Electric Alley, que tiene una calidad tremenda, tiene una calidad tremenda. Yo siempre lo he dicho, tenemos, bueno, te lo he dicho al principio del programa, tenemos bandazas auténticas de rock en este país que no tienen el apoyo y la visibilidad mediática que deberían. Ahora, yo venía justo escuchando en el coche de camino para acá el penúltimo disco de Electric Alley, que es maravilloso. O sea que mira, qué casualidad que me lo pongas aquí ahora, ¿no? Pero son grupos buenísimos. Además tenemos de muchos estilos distintos de rock, o sea, Electric Alley, Jolly Joker, Dry River, que son maravillosos también, Alien Rock Explosion, que te voy a contar, Jorge Sanán, que es nuestro guitarrista más internacional, Ratzinger, como representantes un poco del punk rock vasco, Bala, de Galicia, ¿no? O sea, tenemos tantas y tantas bandas buenas. Bueno, Megara, que han quedado finalistas en la eliminatoria de Eurovisión. O sea que es que tenemos muy buenas bandas. Y la exposición como ente elige a Siniestro Total, ¿no? También hacéis ahí, sí, vuestra apuesta, ¿no? ¿Cómo fue esa deliberación? Pues mira, nos guardamos, queríamos también aportar nosotros nuestro granito de arena, ¿no? La exposición, porque, o sea, por un lado, visibilizar estas bandas era importante, pero nosotros también tenemos criterio y al final, pues bueno, yo vengo, fíjate, del mundo más del rock duro de heavy metal, Maribel venía de otro sitio, otros compañeros que también han colaborado, aunque no sean comisarios de la exposición, pero que también han colaborado un poco en todo el proceso. Al final, Siniestro Total, creemos que era la banda un poco bisagra. Es una banda que yo creo que le gusta a todo el mundo, ya seas del mundo del heavy metal o seas del mundo del pop o del rock, ¿no? Yo creo que es una banda con la que siempre ha habido cierto consenso en cuanto a que a todo el mundo le parece una banda importante y relevante. Y divertida, y muy divertida. ¿No? Hemos pasado grandes noches y grandes tardes, ¿no? Escuchando a Siniestro Total en directo, en cualquier local, en nuestra propia casa, en una fiesta con amigos. Sí, sí, es que yo creo que ha sido banda sonora de la juventud de muchos de nosotros, ¿no? Seamos lo que seamos después, más heavy o menos heavy, pero... Sí, sí, sí. Te puedes juntar de distintas, ¿no? De distintos gustos musicales y sonar una canción de Siniestro Total y cantarla todos al unísono. Claro, por eso al final la elegimos, porque al final era un punto de encuentro entre todos los que estábamos en todo este proceso, ¿no? Y nos pareció una buena elección. Estamos haciendo, yo creo, que una descripción a lo mejor incompleta, ¿no? De la exposición, pero no sé si cabe hacer algún tipo de spoiler. ¿Se te ocurre a ti de recomendar algún tipo de fetiche de los que aparecen allí? A mí me llamaba la atención, ¿no? Las calaveras en los maniquíes, ¿no? Bueno, pues dándole ese ese elemento que ha sido también muy emblemático en el mundo del rock, ¿no? Sí, esa fue una genialidad de Maribel. O sea, ella es una persona que va siempre tres pasos por delante y cuando empezamos a ver que había ropa de escenario para poner, teníamos los maniquíes y ella lo vio rápido. Vio el avatar que nos había hecho Álvaro para el cartel y dijo, pues... si es una calavera, pongamos calaveras en los maniquíes. Una cosa que yo no había pensado es ni siquiera cuando ya estaban compradas las calaveras, ¿no? Entonces, fue una genialidad suya, pero creo, yo creo que le da un rollo a la exposición también bastante divertido, en cierto modo. Sí, cuéntanos hasta donde puedas contar para despertar el interés de la audiencia, de aquellos que no han acudido, artículos o en general, ¿qué pueden ver allí en la exposición? O sea, pues se puede contar todo, no hay ningún problema. Yo creo que todo el mundo que vaya va a encontrar algo que le llame especialmente la atención. Tenemos desde elementos visualmente grandes y vistosos, como la batería de Chus de Mago de Oz, que utilizaron con la gira de Gaia, de Gaia 2, que han rescatado para Bandera Negra y con el que están grabando el nuevo disco, Mago de Oz. De hecho, la batería nos la trajeron el día antes de inaugurar la exposición por la tarde-noche. Porque Chus estaba grabando las baterías y me dijo, yo te la voy a prestar, pero tengo que terminar de grabar las baterías. Entonces, a las 5:30 se terminó, sus backliners desmontaron la batería en el local y se la trajeron aquí, la montaron allí. Terminamos a las 11 de la noche casi, pero creo que ha quedado espectacular. Allí sí, sí, sí, sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, la silla de eléctrica de Siniestro, tal, que es otra virguería, ¿no? Que se la hizo el equipo de animación de Alex de la Iglesia. Tenemos esa guitarra metralleta de Sinistro Total, un poco muestra de que son eso, muy divertidos, pero tenemos cosas, pues yo que sé, la cinta multipista, por ejemplo, original de Larga Vida al Rock and Roll, del Singer, que es de cuando se grabaron en los estudios Scorpio, ¿no? Que eso es casi un incunable, eso es una de esas cintas enormes que pesan una barbaridad y que, pues mira, la hemos encontrado, la hemos rescatado, nos la prestó Luis Cobos, que llevaba los estudios Scorpio. ¿Qué más tenemos? Tenemos el manifiesto de Lobor de Smash, que es algo que seguramente a mucha gente le pase desapercibido, pero Smash, como buena banda del underground sevillano y pionero en España, pues también tenía esos escritos, esos manifiestos un poco de la época casi más hippie, por decirlo de alguna manera, que todo el mundo pensaba que se había publicado en la revista Triunfo. Yo cuando hice Inoxidable ya estuve vaciando la revista y no la encontré por ninguna parte y dije que yo quería que no estaba allí. Y la hemos encontrado en la revista del Colegio de Arquitectos de Barcelona, como para encontrarla allí, una cosa sobre música, ¿no? Y la hemos encontrado y nos la han prestado, o sea, tenemos el ejemplar original allí puesto. Tenemos el cartel original del Festival de 15 Horas de Música Pop de Ciudad de Burgos, o Festival de la Cochambre para los amigos. Sí, sí, sí. O el cartel original de La Noche Roja. Es decir, son cosas que igual a la gente le pasan más desapercibidas. Bueno, no sé si tú llegaste a verlo, porque esto ha llegado el domingo. Hemos incorporado otro elemento el domingo, que es el cuadro original del que salió la portada del primer disco de Triana, del Patio, que está expuesto ahí ahora. Entonces, bueno, tenemos tantas cosas, incluso manuscritos de Robe Iniesta, o cartas para jugar de Extremoduro, ¿no? O sea, que son cosas muy raras. ¿Y qué elemento es más dificultoso en este tipo de gestiones de conseguir esos efectos? Trasladarlos, buscarlos, recogerlos, supongo que asegurarlos, etcétera, etcétera. Claro, ¿no? eso ha supuesto un dineral, como te puedes imaginar, porque además el hecho de hacer una exposición geográficamente diversa te obliga a mandar a recoger cosas pues hemos recogido cosas en Galicia, en el País Vasco, en Navarra, en Andalucía, en Valencia, en Madrid también. Al final es un proceso que tienes que, o sea, logísticamente complicado, porque tienes que quedar con la gente que te va a prestar los artículos, ponerles en contacto pues si vas tú contigo, si va un transporte con el transporte que vaya, asegurarlo todo, como bien dices, hay que tener muchísimo cuidado con el traslado. Luego, cuando llega allí al edificio nuestro, claro, eso tiene que estar ultra protegido, ¿no? No puedes dejarlo en cualquier parte. O sea que es complicado. Cuanto más grande, más costoso es traer. Pero luego también ha habido otros elementos que no por ser pequeños, no significa que no haya costado, porque la investigación musical haya estado tan bien y mira, hemos encontrado cosas muy curiosas, ¿no? Desde luego que eso daría para otro programa, cómo se arma una exposición, cómo se aprovecha uno de los contactos que tienes, que tú tienes un montón por tu labor de investigador, por tu... Afortunadamente. Con tu relación con este mundo. Pero luego, claro, lo que va surgiendo, ¿no? A lo mejor alguien te dice, es que conozco a fulanito que tiene... Y bueno, aportación de coleccionistas también, ¿no? Sí, hemos tenido coleccionistas, algunos amigos comunes nuestros, sí, sí, y otros pues que directamente han aparecido el último día, última hora, y hemos ido corriendo a buscar, pues mira, el mismo cartel del Festival de la Cochambre, ¿no? Que pues lo tenía un coleccionista en Alcalá de Henares y allá que fuimos a recogerlo. Pero no podíamos dejarlo pasar, la oportunidad, claro. Muy bien, pues destacar también los textos elaborados por periodistas que todos conocemos, todos los que estamos vinculados al mundo del rock, de una gran calidad y síntesis a la vez. Sí, es otra cosa que os quería comentar, porque efectivamente estamos hablando de grupos todo el rato, pero en realidad lo que hemos pretendido con la exposición es mostrar la conexión generacional no solo de los músicos, sino también de todo el entorno del rock. Tenemos fotógrafos actuales, pues desde Javier Bragado, Irene Serrano, que son un poco los más conocidos actuales. Tenemos a Domingo J. Casas, a Paco Manzano, a Stanis Núñez, por ejemplo, en cuanto a fotógrafos más, más clásicos de los 80. Y hemos dado la oportunidad también de hacer esos textos de los paneles a gente relacionada sobre todo con el mundo del periodismo musical especializado, pero de la nueva generación. Así, tenemos a David Esquitino, está Pablo Mayoral, está Raúl García... está Eduardo, los Quiques también están, efectivamente, que vienen este jueves con Ramiro Penas a dar una charla sobre el Leño y el rock urbano. Bueno, es decir, tenemos muchos, creo que han hecho dos paneles cada uno, más o menos, por aquello de repartirlos, pero hemos dado ese paso de decir que sea la siguiente generación, la de ahora, la que tome el peso de hacer esto, ¿no? Bueno. Seguro que eso habrá levantado ampollas entre algunos legendarios, puede ser, pero... Pues mira, eso no me ha llegado nada, sinceramente. Bueno. Y afortunadamente quiero... A ver, lo mejor eso, no, a lo mejor es que es una cosa que, soy mal pensado. Que también hay que dejar clara, ¿no? Que no hemos excluido a nadie porque nos caigan mal o porque... Esto simplemente ha sido un intento de mostrar o dar visibilidad a toda la generación actual. Que han actuado, pues es un poco de co-comisarios nuestros... a la hora de escoger un poco lo clásico, ¿no? Pero esa apuesta por la generación actual y visibilizarla es la que ha llevado a contactar con periodistas más actuales, con fotógrafos actuales y con bandas actuales. Muy bien, pues Fernando, enhorabuena a todos los que habéis trabajado en este proyecto, que tenga mucho éxito. Hasta el 4 de junio estará la exposición, que tenga segundas partes, terceras partes o otro tipo de ideas. Y bueno, pues a mí me hizo ilusión una cosa pequeñita, que era el manuscrito de esta canción de Barón Rojo, Chico del Rock, realizado por la propia autora Carolina de Castro. Me hizo ilusión ver esa... Carolina Cortés. Eso, perdón, me ha traicionado. Luego te matan ahí. Sí, Carolina Cortés, la mujer de Sherpa, que escribió letras de Barón Rojo, muchas letras de Barón Rojo. Y con esta canción nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer recibirte. Y a nuestra audiencia, hasta la semana que viene.